Vemos cómo hacemos entre todos para cubrir el alojamiento de la otra persona. Y esas cuestiones son las que tenemos que empezar como a pensar cómo se podrían manejar, ¿no? De si ponemos un número máximo de participantes por país o, bueno, no sé. Bueno, yo creo que podemos ir viendo la mejor forma de armar propuestas en torno a eso, así como una serie de protocolos mínimos, digamos. Lo que sí creo que es importante, y eso nos está haciendo un poco de falta, es justamente conocer cuál ha sido la experiencia en la gestión pura y dura en los anteriores dos, en los anteriores Labs. O sea, cómo ha sido lo del llamado, cuál ha sido la metodología, cuánta gente. Creo que esa información sería importante ponerla en la carpeta para ir viendo y sacar algo, incluso los problemas que se han tenido, como lo que me comentabas del presupuesto, para poder sacar algo mucho más claro y mucho más idóneo también, acorde a los mismos contextos, tiempos que tiene Bolivia, que ya les habrá comentado Alex cómo son. Vale, pues mira, teníamos como, bueno, yo no estuve directamente en el primer Lab Surlab, pero en el primer Lab Surlab, un poco más bien fue como un montón de gente que ya nos conocíamos de antes, ¿no? Y que hubo como la iniciativa de invitarnos a encontrarnos y trabajar juntos durante unos días. Tenía unas particularidades bien especiales ese primer Lab Surlab porque tenía un full presupuesto, o sea, como que todos, a todos nos pagaron el hotel, todos teníamos unos gastos de viáticos. Aparte de eso, pues había gente que le pagaban su taller, su charla y algunas personas por apoyos muy específicos que consiguieron, como vuelos locales, pues tenían su tiquete de avión o lo que fuera, ¿no? Como alianzas con embajadas y cosas de ese tipo que permitían decir, ok, tenemos dos tiquetes, tres tiquetes, entonces pues esto va para esa gente. Para el Absurlab de Quito, pues la cosa fue distinta, teníamos un presupuesto más estrecho. Así que pues también se lanzó el llamado y como que, por ejemplo, el caso de Chile, que se organizaron ellos todos muy bien organizados y presentaron las convocatorias de su país, de cultura, ¿no? Y que a través de eso fue que consiguieron los tiquetes. Pero entonces ahí estaba como la limitación, que pues podían ir muchos, pero pues necesitábamos tener espacio para otras personas en el hostal, de acuerdo a ese límite que nos habíamos puesto, que era 50 personas en el alojamiento, si no estoy mal. Estoy tratando de ver las cifras, porque es que pues eso se movió todo el tiempo. Básicamente eso fue, se lanzó el llamado de que íbamos a hacer el Lab Surlab y teníamos por un lado la lista, los participantes ya del Lab Surlab, la gente que se había inscrito en la lista, pero por otra parte también teníamos gente muy puntual que nos interesaba que fuera al Lab Surlab, ¿no? Teníamos, por ejemplo, gente que no estaba en la lista, como el comunicador indígena colombiano del Cauca, Gustavo Olcué, ¿no? Como el comunicador indígena de Oaxaca, Rigo, que nos parecía que su presencia era muy importante en el Lab Surlab, como Sayak Valencia, de México también. Entonces se mezclan las dos cosas, ¿no? Al momento de convocar. Bueno, entonces, con esas cosas ya más claras, creo que va a ser más fácil trabajar. Tal vez lo que deberíamos hacer ahora es como trabajar una propuesta de cómo se hace la convocatoria y con cuánta gente podemos contar, porque al final aquí sí hay dos propuestas, digamos, de hoteles, que es con los que usualmente hemos trabajado en encuentros así. Pero podemos ver muchas más, incluso me animo a decir, ¿por qué no hacemos la propuesta soñada de, ya bueno, este es el ideal máximo, Y al final vemos cómo lo resolvemos. Estoy pensando para el Hack Meeting que tuvimos el año pasado, por ejemplo, abrimos una sala del Matadero que es bastante grande para que hagan como un camping ahí. Entonces, hay muchas formas en que podemos resolver lo de la participación. Entonces, lo que yo no veo muy claro es al final cuál va a ser la variable que decida cuánta gente participa o no del Absurdab. ¿Quién dijo yo? No, mentiras, yo la vez pasada, el año pasado era más una cuestión económica de cuánto era el máximo. Una variable creo el tema de la fecha, porque para algunas personas, aquí por lo menos que hay varios, el tema de octubre se les viene muy encima, tienen otro compromiso, entonces se sugirió, por ejemplo, que enero podía ser un mes donde las personas pudieran tener más posibilidades de asistir. No creo que haya mucho problema, salvo porque si estamos en el receso del espacio como tal y todo el equipo está afuera, volvemos como usualmente el 20 de enero, así que podremos planificarlo para después. Lo que sí me preocupa un poco en la parte más logística y de gastos es que es época muy alta para tema de pasajes y de hoteles. Sí. Tal vez debiera haber un número de pasajes, por ejemplo, decir ya si es posible conseguir 20 pasajes para las personas que tengan dificultades. Por ejemplo, está el caso de Alejandro Araque, que tiene un trabajo muy fuerte, muy apropiado para el LapsusLab, pero ya manifestó claramente que para él es imposible conseguir los medios. Se podría hacer un listado así, como ideal, tal vez traer 20 personas con el ticket y pensar, yo creo, en 60 de alojamiento, pensando que es difícil que vengan menos que el año pasado, porque ha tenido como gran impacto en la red y por lo que yo he podido observar, despierta gran interés. Por cierto, que estoy grabando, si es que alguien se opone, por favor, avisen. Estás grabando tú. Ah, muchas gracias por darnos esa noticia. No mentiras. Grabé Hay chat. tantas formas, siempre podemos ver cómo resolverlo, así que podemos pensar en los ideales. Sí, me interesa mucho ir aterrizando en la gente clave que debería estar. De ahí podemos mover las cifras e ir viendo si para cuántas personas o cómo resolvemos las cosas, ¿no? Pero sí creo que es importante la lista de esta gente clave, lanzarles ya la invitación con dos posibilidades de fecha, ahora por lo que comentaba la compañera que en octubre está muy encima, ver las posibilidades, unas dos posibilidades de fechas, ver si hay un quórum, digamos, mínimo de la gente que nos interesa, que realmente, y también hacer la pregunta en abierto, ¿no? Es decir, si tienes posibilidades de comprar tu propio boleto, posibilidades de gestionártelo con instituciones de tu país, o es que es imposible y nosotros nos hacemos cargo. Y ahí iremos viendo también en el camino qué posibilidades hay. Lo que es importante sí es este aterrizaje y saber quiénes son esas personas, porque, bueno, como es usualmente con el poder público, me imagino que en todos los países, pero aquí un poquito más lento, uno que necesitamos presentar la propuesta final ya para poder gestionarlo, si es en octubre, mucho, mucho más rápido, ¿no? Segundo, que esta lista de personas, digamos, y explicando por qué, quiénes son, qué vendrían a ser exactamente, son las lógicas de personalización que tienen los gobiernos, pero es como clave para que se pueda gestionar este presupuesto que saldría del ministerio y con el que se había tenido ya una reunión. Listo. Pues, a ver, por favor, alguien que me ayude a tomar notas, que es que no puedo presionar una tecla para que Lil y yo hablemos y al mismo tiempo tomar notas con la otra mano. Y precisamente esa es la idea de usar un pad para que las notas sean colaborativas. Pues nada, eso. Entonces estaría empezar a construir ese listado de personas que sí o sí tienen que estar en el próximo Labsur Lab, que justamente el caso de Ara, que es uno de esos dos, ¿no? Que es como una persona que queríamos que estuviera el año pasado, pero que no estuvo. Pero no sé, pienso yo que 20 personas podría, es un poco ambicioso, pero estaría bien. En todo caso, si vemos ir a Bolivia en avión, es un poco costoso, ¿no? Aunque los gastos locales no sean tan altos como en otros lugares. ¿Camilo hará qué? ¿Alejandro hará qué? ¿Por qué no lanzamos entonces un número, Lil, de como un número de invitados locales que ustedes puedan financiar gastos de desplazamiento y estadía durante los días del Absur Lab? Y propongamos también un número de participantes de fuera de Bolivia que podrían, a los que se les podría cubrir un alojamiento, y sobre eso ya construimos un presupuesto. Las personas que propongamos, lo digo para todos, pues la idea es que si proponemos una persona, pues entreguemos una reseña justamente para que Lil pueda ir construyendo ese documento con el que va a ir a hacer el lobby, ¿no? Porque sí, eso lo sabemos todos, las instituciones financian cuando ven que hay algo ahí, ¿no? Que vale la pena, y pues eso depende de quiénes son las personas que participan. Sí, bueno, igual mañana tenemos la reunión con el Hack Lab de Bolivia y con otras articulaciones que hemos estado haciendo después de justamente el Congreso de Cultura Viva en torno a todas estas temáticas. Entonces creo que ahí vamos a discutir un poco el tema de cuántas personas o qué colectivos son interesantes para participar. Y nada, en realidad, como proyecto, digamos, como el Martadero mismo, no es que tengamos ya un presupuesto o que podamos destinar un presupuesto. Lo que sí sería hacer la gestión con todos los, o sea, con todas las instituciones y gente interesada que conocemos para que puedan aportar allí. Entonces, yo creo que el número de participantes de Bolivia lo vamos a ver más por la cuestión de cuánta, qué tan importante es que participen desde distintos colectivos. Lo vamos a ver en común con estas articulaciones y vamos a proponer algunas metodologías, digamos, de cubrir pasajes o de que la gente se venga, que es lo que pasó con el Hack Meeting el año pasado un poco, que lo lanzamos y la gente no tuvo ninguna pena en pagarse su transporte, y bueno, armamos el campamento aquí porque las residencias tampoco tienen mucha capacidad, pero salió súper, digamos. Entonces yo creo que eso es más solucionable. Lo que sí me preocupa más es todo el desplazamiento internacional y bueno, los tipos de hospedaje, porque es más complejo, necesita más tiempo y necesita números más claros. Vale, entonces no sé. Dale. Ya, mira, lo que dice Hamilton aquí sugiere es también pensar en un presupuesto para streaming, porque por ejemplo él, que está en Inglaterra, dice que un ticket es como bastante, bastante difícil. pero él le encantaría participar a través del streaming. Entonces, como también para considerar dentro del presupuesto. Vale, pues ya hay un presupuesto, ¿no? Que nos envió Alex, y en ese presupuesto hay un presupuesto, una cantidad, pues, que se le asigna al webmaster. También, digamos que, o sea, se tienen en cuenta, se consideran esos errores que no se tienen que volver a repetir dentro del AbsurdLab. También se le paga a un equipo para que haga el registro del AbsurdLab, pero tenemos una cuestión que es muy importante considerar, y es que la conexión a internet de Bolivia, pues no tiene las condiciones de Quito ni las condiciones de Medellín. Así que lo del streaming, yo creo que va a ser un lugar importante, pero no vamos a contar con un gran ancho de banda durante el AbsurdLab. Y pienso yo que esas son de las condiciones, digamos, como de las características, las particularidades de este encuentro, y es que realmente vamos a, o sea, es una apuesta también de este AbsurdLab, y es hacer con lo que hay, ¿no? Entonces, pues, digamos que teniendo en cuenta que no hay una buena conectividad, el streaming no puede ser una prioridad. Una cosa, el presupuesto que nos mandaron el link, nosotros lo vemos vacío. Y lo otro que dice Hamilton, que sugiera que el presupuesto para registro funcionó mal en la AbsurdLab anterior, y que él propone que entre todos se registre, Como el como en el ICE acá. pues un poco es que esa era la propuesta, ¿no? Como que Camilo y Pedro consideraban que no había que invertir mucho en eso porque todos teníamos cámaras, y pues el problema con el que nos encontramos hoy en día es que tenemos fotos y tenemos unos cuantos videos, pero nadie que se haya hecho cargo de editar todo ese material, que incluso no todo el material está digitalizado de lo que se grabó en el AbsurdLab. Entonces, en el presupuesto hay un presupuesto de $2.300 o algo así para hacer un registro y una visión, porque la experiencia que tuvimos el año pasado fue que confiar en que todos hacemos todo no es como lo más efectivo, porque al final no hay un producto final ni una memoria final del encuentro. Dice Hamilton que el problema es que no se coordinó. Sea, chévere que se haya pagado chévere que se pague la edición, pero yo creo que sí nos podemos coordinar en grabar y eso, y en dejar registro, o sea, se puede. O Hamilton lo hace a cambio del tiquete. Pues es que ahí está el FTP, por eso tenemos un FTP, y es en el FTP donde está todo el mundo, pero el problema es quién organiza eso. O sea, justamente por eso en este presupuesto de Bolivia ya está incluido esos $2.300 que cubren esa parte. Digamos que la experiencia que hemos tenido con el trabajo colaborativo y distribuido dentro del AbsurdLab creo que no ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Está el ejemplo de que nos pusimos la idea de que íbamos a hacer el AbsurdLab Bolivia de manera colaborativa, y pues al momento de escribir el proyecto éramos tres, ¿no? Y con que se pusieron tareas y compromisos y que nunca se resolvió. Entonces, pues bueno, no sé, Lil, ¿qué piensas tú sobre la cuestión esta del registro? Bueno, primero una aclaración. En el presupuesto, lo que pasa es que está por pestañas. Entonces, ustedes entran a la parte de presupuesto general, que no la puedo armar sin terminar las pestañas que van como por logística, comunicación y por hospedaje, movilidad y distintas cosas. Entonces, si se van ahí abajito, pueden ver las pestañas e irse moviendo entre esas que hay propuestas. Eso por un lado. Ahora, del registro. Bueno, sí me parece, no sé, la experiencia que hemos tenido, por lo menos con Cultura Viva Comunitaria, creo que ha sido bastante óptima en cuanto a la cobertura colaborativa, pero sí hay que verlo. O sea, creo que sí tiene que haber alguien encargado de coordinarlo. En todo caso, yo voy a hacer cotizaciones porque el registro audiovisual de AbsurdLab, con la productora de Marta, que trabaja como una empresa incubada aquí en Martadero. Que es como una empresa asociada, podría ser mucho menor a los $2.300. En último caso, me parece que sí podemos hacer como un equipo coordinado que recoja todos los materiales y que sí se le pague a alguien que se encargue de editar tanto las fotos como los videos y de sistematizar toda la información. Y creo que es eso, pero sí puede ser menor el precio. Cuando vimos con Alex juntos en La Paz el presupuesto que estaba armado para el Absurd Lab, nos reímos muchísimo porque acabábamos de salir de un proceso de gestión durísimo del Congreso Cultura Viva y claro, variaba mucho. Entonces, creo que no son datos muy, muy reales los de ese primer presupuesto y lo que queda es ir haciendo la cotización, pero a través de ya cosas bien definidas de cómo lo vamos a trabajar. Bien. Vale, pues entonces, no sé, seguimos viendo detalles así de ese tipo. Bueno, sí creo que también es importante ver la cuestión de los talleres que se darían, porque en el presupuesto y en el mismo proyecto están muy en general, y tal vez especificando más también podemos ir sesgando un poco y puede ser otra de las variables que nos diga quiénes vienen o a quiénes se dirige la convocatoria nacional también o local. Y para ver también quién sería a cargo de cada taller. Vale, pues no sé. Podemos. No sé, ¿alguien tiene propuestas de los talleres y esas cosas? Yo tenía como una. Como un comentario más bien a propósito del Absurd Lab pasado y del anterior, y es como la posibilidad de alguna manera de integrar las mesas de trabajo con los talleres, que los espacios prácticos fueran al mismo tiempo espacios de reflexión. Igual también estamos como planteándonos el Absurd Lab en un tiempo más corto, ¿no?, que los anteriores. Así que no sé, propuestas. Pues un poco, Lil, ¿qué tal si empezamos a mirar como de cuáles son como esos proyectos que tú ves en Bolivia que podrían como ser parte del Absurd Lab, como qué es lo que está pasando allá, a ver de qué forma, cómo está esta gente que está alrededor del Absurd Lab puede potenciar lo que está pasando en Bolivia? Bueno, creo que uno de los puntos que está ahí en su momento clave es la articulación que se está dando en distintos que están trabajando la cultura libre. Justo hemos tenido la anterior semana como la avalancha de reuniones de articulación con los chicos que están trabajando en Drupal, en OpenStreetMaps, en gestión de datos, en toda esa parte, digamos, y cómo lo estamos ligando nosotros como Martadero y a través de la red de Telartes para más específicamente las cosas culturales, digamos. Después, me parecía importante, hay una fundación que está trabajando con la recolección, por ejemplo, de desechos electrónicos, y creo que es interesante ver cómo eso se puede reutilizar como parte de la experimentación en labs. Y creo que eso sería importante que participe la gente, o sea, lanzar con ellos una convocatoria, tal vez incluso conseguir un financiamiento de su parte, pero porque han hecho la recolección, pero tampoco sabemos qué han hecho con todo lo que han recolectado. Eso, después ya más ligado a otros temas, digamos, han habido ya dos encuentros promovidos por IVOS en Bolivia, que son los Conectándonos, que también se hacen en Ecuador y en Perú, si no me equivoco. Entonces, esa gente también puede participar porque es muy variada, o sea, están desde movimientos de recuperación de lenguas indígenas hasta gestores puros y duros de nuevas tecnologías. Y tienen que ver mucho con esto. Entonces, también los Hack Labs que se pudieron encontrar, que son grupos realmente muy reducidos porque no tienen, a pesar de que llevan años trabajando, están muy limitados por la cuestión de espacios que tienen para reunirse, la cuestión de presupuestos que tienen para moverse o para desarrollar cosas, pero en principio está el Hack Lab de Santa Cruz, el de Cochabamba, el de La Paz. También están, y creo que sería un interesante aporte también, los que están trabajando a través de Wikimedia en La Paz. Y también, justo por lo que decías de las condiciones de internet en Bolivia, está y sería interesante incluir al movimiento de la sociedad civil de Más y Mejor Internet para Bolivia, que tiene muchas propuestas también sobre la cultura libre, sobre el software libre y sobre cómo cambiar esta realidad que nos pega duro, ¿no? En lo técnico y en lo filosófico también. Entonces, hay como varios grupos con los que podemos ir trabajando. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando un poco en enero y todo era muy difuso, todavía pasé una lista, no sé si la recibieron, con algunos grupos e instituciones que trabajaban la temática. Pero claro, creo que también ha sido importante el encuentro con Alex en La Paz para definir un poco más qué era lo que se quería y lo que se esperaba. No, lo que me voy a encargar es de actualizarla un poco, de ver qué nuevas cosas han surgido y con qué gente podemos ir trabajando. Pero por lo pronto es lo que les puedo contar de algunos colectivos o cosas que están haciendo algún tipo de gestión y que sería interesante tenerlos para participar. Bien. Pues no sé, digamos que a diferencia de otros Labs or Labs, a mí me parece muy importante que esté parte de lo que hay ahí en local y que sea un poco como potenciar esos procesos locales. Así que Lil, si nos puedes como refrescar esa lista, así un poco también como la lista que vamos a hacer de los invitados sí o sí a Labs or Lab. Estaría muy bien porque nos permitiría también como tener luces para quiénes son esos invitados sí o sí, ¿no? Yo lanzo así como la experiencia que del nuevo Hacker Space de DF, que me parece que es una experiencia que tiene que ser parte del Labs or Lab, que también en los otros Labs or Lab no ha podido venir porque estaban pues como ellos en sus proyectos y pues... De Hack Lab pasaron a ser un Hacker Space por un montón de condiciones socioeconómicas propias de nuestros países. Y creo que es una experiencia muy chévere que puede entrar en diálogo con lo que está pasando en Bolivia. También pienso lo que decía Alex, que es importante como tener en cuenta eso que está pasando alrededor de Bolivia, lo más cercano, ¿no? Como Chile, y como que se empiece a tejer esa red a partir de lo más cercano que hay, ¿no? Como potenciar lo que pasa en Bolivia, darle un poco más de importancia a los países cercanos y de ahí pensar quiénes son las personas que tendrían que estar. Bueno, como les decía, mañana tenemos reunión con el Hack Lab, entonces, y Dani ya está de vuelta, no es mañana, es el sábado, estoy hoy en viernes. El sábado tenemos reunión con los chicos de Hack Lab y con otras articulaciones, y Dani vuelve de este encuentro en La Paz del Data Bootcamp. Entonces creo que ahí vamos a poder ver mejor y definir lo que anotaba ahora es no solo colectivos y ciudades de Bolivia que participarían, sino las temáticas que están trabajando y que están más fuertes. Igual, como les comentaba, estas últimas 2 semanas han sido como muy clarificadoras porque como que las cosas han empezado a hervir un poco, en el sentido que se ha notado cierto movimiento y cierta confluencia de voluntades, de pensamientos, como para articular algo más grande. Entonces, yo creo que va a ser importante que después de esa reunión, si les actualicemos la lista con las temáticas también, que creo que son, tenemos que analizar un poco entre todos cuáles son las temáticas que están más fuertes o que sería más importante potenciar desde lo local y de ahí también construir la lista internacional, digamos, de la que estarían más encargados ustedes para ver cómo apoyar esos procesos. Me parece súper importante y súper lindo también pensar que el Absurd Lab sea un espacio para potenciar los procesos locales. Me parece esencial. Listo, chévere. Pues no sé, sí. No sé si discutimos algo más o si nos ponemos más bien estas tareas. Que Lil nos ayude a construir esta lista, que nos haga este panorama así de qué es lo que está pasando allá, que también nosotros le echemos cabeza qué es lo que está pasando, pues qué, cómo se podría potenciar lo que pasa en Bolivia, ¿no? Y los temas de interés que hay allá en este momento. No sé qué otras tareas hay. También estaría bueno si alguien puede como dar luces sobre convocatorias a nivel iberoamericano o latinoamericanas para financiar tiquetes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mandaría un mensaje con las convocatorias locales que hay, que todavía queda una convocatoria del Ministerio de Cultura en Colombia para movilidad de artistas, que eso incluye como artistas como Hamilton que están fuera del país. Y también está la convocatoria distrital, ¿no? Podríamos hacer como una lluvia de correos por la Absurd Lab, de convocatorias de apoyos de movilidad, ¿no? Para la gente que quiera participar, que tengamos como ya una parte de gestión avanzada en este terreno. Sí, me parece importante eso y bueno, más que una lluvia de correos, porque luego, como decían hoy en la misma lista, hacer esa arqueología de correos es muy difícil. ¿Qué tal si abrimos un archivo en el que vamos poniendo los enlaces y las condiciones mínimas y para qué país o para quiénes es viable la convocatoria? Y no solo con convocatorias, sino que vayamos pensando en qué instituciones, bueno, desde nosotros veríamos más las locales u otras articulaciones, no sé, como la Red Nacional que esté el Artes, que tal vez podría financiar en algo, o la red Juntos, que tal vez se interesaría. Veamos qué formas podemos como para tener ese listado y empezar ya tanto como a presentar el proyecto y discutir el tema, o como para que cada uno vaya gestionando sus pasajes o lo que sea necesario para estar. Pero creo que también para eso vamos a necesitar definir la fecha, porque si la gente que queremos que esté, que venga, que tiene menos posibilidades de movilidad porque está fuera de Bolivia, no va a poder estar en octubre y tenemos que moverla enero, ahí vamos a tener un desfase con cómo pedir el financiamiento o con cómo postular estas convocatorias. Sí, no sé. Yo veo problemático en enero lo que decía Lil, que es, definitivamente sale mucho más costoso. Incluso pues para aplicar a una convocatoria de movilidad. No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mandamos un mensaje a la lista? ¿Hacemos un tanteo de las personas, pues como de qué piensa la comunidad del Absurd Lab, la gente de la lista más bien, porque comunidad no somos del todo, sobre las fechas? De acuerdo, de ¿Quién? acuerdo. Una pregunta, ¿dónde debo subir el archivo de audio cuando esté terminado? En teoría, en el FTP es como el lugar que tenemos para, pero también lo podrías poner en un archive.org y lo subes a, abres un hilo del Absurd Lab Bolivia en el N-1, como para activarnos otra vez en N-1. Yo creo que en N-1 también va el hilo sobre apoyos y financiamientos para el Absurd Lab Bolivia. ¿Podrías mandarme eso por texto o a la lista o acá al chat? Vale. Lo que pasa es que soy nuevo en esto del N1. No sé Dale, dónde tranquilo. está el F. No sé dónde está el FTP tampoco. Archive sí conozco. También habíamos hablado como de cómo cambiar un poco la estructura de los talleres y yo creo que aquí se ofrece muchísimo eso y hacer más como lo que hicimos en Bogotrax, que fue como hacer una reunión de personas o encontrarnos personas que trabajábamos temas en común para realizar un proyecto y no como de dictar un taller a unas personas, sino como más bien hacer una experiencia colectiva de creación. Sí, a ver si cuaja. La cuestión es que un poco era la invitación esa a los talleres del año pasado. El problema es que pues hay que estar como encima de las personas para que se conozcan, se articulen, cuaje la idea de que somos cuatro haciendo un taller, un proyecto y no cada uno haciendo un taller dentro de un gran taller. Es una cuestión más de compromiso de la comunidad que de intención misma metodológica. Para lograr eso, yo en la Absurd Lab lidié mucho, en Bogotrax lidié mucho con la gente de nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir, te voy a presentar a esta persona que es súper chévere, pueden hacer algo juntos. Pero es como esa misma idea de colaboración que a veces se nos queda en el discurso y no nos alcanza a llegar a la práctica, ¿no? De cómo realmente hacemos un trabajo colectivo y no simplemente estamos en el mismo espacio-tiempo. Sí, creo que Sí, ahí creo está que ahí el está el ejercicio. ejercicio. Sí, y digamos que yo pensaría que sí es como bueno echarle cabeza para que estos espacios sean mucho más reflexivos que meramente prácticos, ¿no? Como que estuvo bueno el taller de artes vivas, pero se nos fue el tiempo, mucho tiempo, en aprender una cosa que ni siquiera se consigue en Ecuador, que son los giroscopios y los acelerómetros, ¿no? Y en cambio sí, como que toda esa reflexión que hubo en la mesa de artes vivas, pues no estaba muy presente en el taller. Entonces sí estaría muy bien que empezáramos a ver cómo hacemos que se potencie una cosa con la otra, ¿no? Y que porque yo creo que puede llegar a ser mucho más interesante y mucho más potente si los espacios teóricos son al mismo tiempo espacios prácticos. Sí, o que ya no haya una definición entre teórico y práctico, sino ahí va pasando como experiencial. Eso. Otra cosa que se podría apuntar es como intervenciones en espacio público y como integrar a personas del común o los que están fuera del taller o de estas dinámicas de hackspace, etcétera. Bueno, Lil, ¿qué tal es esa relación entre software libre y arte en Bolivia? Bueno, no hay mucho planteamiento realmente porque faltan muchos espacios para hacer ese desarrollo, ¿no? Y en realidad creo que los grupos que están peleando más el software libre están más relacionados con, no sé, con la propia predisposición a la tecnología y el trabajo en comunicación o en desarrollo de software, más que con el arte. Pero sí hay algunos planteamientos como de Marco Montero y de algunos otros, y con algunos labs que se han hecho en audiovisual, pero tendríamos que meternos más a fondo en, ahí sí que hay que hacer una arqueología, porque no son muchas las experiencias tampoco. Bien, pues sí, un poco lo mismo que pasa en otros puntos de Latinoamérica. Eso, ahora, si se lanza la temática, digamos, en un taller o en un encuentro dentro del Absurd Lab, yo creo que sí hay mucha predisposición y que hay mucha gente que está como tratando de animarse a hacer algo por ese lado, pero que no tiene ni las herramientas, ni la información, ni los espacios necesarios para discutirlo. Vale. También sería chévere apuntar a tecnologías ancestrales, más como, bueno, también electrónica y todo esto, pero darle como un espacio importante, también pensando en el lugar donde va a ser. Hay muchas cosas que aprender de Sudamérica y pues no solo software y computadores. Lili, entonces, sobre ese punto que nota Hamilton, ¿hay algún tipo de proceso así en Bolivia que un poco se interese por las tecnologías tradicionales, locales, de barrio, ancestrales? Sociales. Sociales. Claro, hay muchos proyectos y muy distintos trabajando distintas cosas, entonces. Tal vez si especificamos un poco más, pero a ver, también pasa un poco la Bolivia postal, ¿no? Que parece que aquí todo es muy, muy AIMI, digamos, que sales a la calle y te encuentras algo, y no es tan así. Entonces, sí, hay algunos procesos que están recuperando ciertas prácticas ancestrales, ciertas lógicas ancestrales, pero también hay que ver cómo esa recuperación se pone en la práctica o no. O sea, tampoco es que es más una idealización en cierto punto. Hay pocas organizaciones que lo están trabajando mejor y con las que sí podemos hacer algunos nexos para trabajar en el Absurd Lab, pero tampoco es como. Y ya nos ha pasado en varios encuentros, es esa idealización de Bolivia, la ancestral, pues no es tan real. Vale, pues yo creo que viene el caso más con un poco lo que pasó en el Ecuador, en el Quito. Lapsurlap Quito, que fue como pensar esta vuelta a las tecnologías ancestrales, como la posibilidad de un terreno a partir del cual, pues, como construir con mucha más solidez esta apuesta por un trabajo entre arte, tecnología y comunidades hoy en día, ¿no? Más que por crear, pues, como por ese ideal de que es que las calles están llenas de indígenas y la gente se viste un poco. Todos se visten como indígenas, es porque digamos que el trabajo del Absurd Lab del año pasado fue mucho de ese, como de ver cuál es esa relación con la tecnología en este territorio puntual para potenciar todos estos procesos que hay, ¿no? Y digamos que están trabajos como los de lo que hacían las chicas de Chimbalab, que era un poco como recoger esa ciencia de barrio y potenciarla, ¿no? En otra escala, un poco también en Quito, pues está la experiencia de los que hacen el festival este al Zurich, que se trata justamente de eso, como de esas tecnología de barrio, esa tecnología local, cómo puede, digamos, refinarse y expandirse a otros amplios, cómo esas tecnologías locales pueden servirle a otras personas en otros lugares del continente también, ¿no? Que se trata más en ese sentido la preocupación acerca de las tecnologías sociales, ancestrales, tradicionales, No, claro. dentro del Absurlab. Eso, justo, sí, sí entendía eso, sí, de que se trata de las tecnologías sociales, pero por eso te digo, no es que haya mucha gente recuperándolo Okay. para potenciarlo, para ponerlo en práctica, sino que hay mucha gente recuperándolo solo en la nominación porque suena muy bonito. Entonces, esa es un poco esa parte de la idealización de Bolivia, que es verdad, hay muchas lógicas, hay muchas tecnologías sociales, pero que no se están recuperando para llevarlas a la práctica, sino que se está haciendo una recuperación más nominativa, digamos, de recordemos tal cosa. Entonces, sí hay algunas experiencias, muy pocas, pero, como te digo, las pensaremos mejor y veremos quiénes están más comprometidos o quiénes están realmente haciendo ese trabajo de llevar las lógicas a la acción también para que sean parte. Vale, chévere. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que sería muy, muy chévere contar con la experiencia de la gente de Alzurich, que tiene como una historia muy bonita alrededor de eso, ¿no? Que son de Ecuador y que, pues, que estuvieron también en Cuba haciendo ese mismo trabajo, que estuvieron en Medellín. Bueno, digamos que esa es como su puesta y sería muy bonito que ellos compartieran su experiencia allá en Bolivia, ¿no? Como los voy a anotar aquí entre los que sería muy interesante que fueran. Sí, de hecho, porque justo eso es lo que falta, como les decía, ¿no? Pasar un poco del discurso a la acción, en la puesta en práctica de estas experiencias, y sería riquísimo, y creo que también es una de las necesidades del contexto, y había en uno de los objetivos del proyecto en la Absurlab, me gustó mucho que el verbo era activar, y creo que justo lo que falta es eso, activar. Chévere. Listo, pues ahí vamos descubriendo qué son esas cosas que hay que activar. Bueno, y ya un poco para ir definiendo qué cosas vamos haciendo. Creo que entonces nos quedan como tres documentos abiertos, que es uno de las convocatorias y fuentes de financiamiento, el otro que es el de las propuestas de quiénes vendrían y qué necesidades hay desde Bolivia, desde las lógicas, las técnicas, como para unir las propuestas de quienes participarían y qué talleres en específico se podrían dar o qué encuentros se pueden activar. Y la tercera, bueno, y olvidé ya la tercera, pero creo que esas dos son importantes para ir aterrizando todo este proceso. Entonces tenemos como dos documentos en abierto para construir colectivamente desde las dos lógicas, ¿no? Desde la visión local y desde la visión externa. Bien, pues no sé, entonces hacemos un cierre, nos comprometemos entonces a, como lo decía Lil, ¿no? Tenemos ahí las tareas fijas, que es ir haciendo crecer este cuadro de los procesos locales de Bolivia que están ahí para potenciar, para activarse. Las personas que creemos que de afuera podrían aportar un montón en este proceso y que serían los invitados sí o sí, para mí ya se me quedaron como categoría sí o sí. Y estaría también, bueno, que ya vamos a abrir un hilo en N-1 en el que vamos a empezar a desarrollar esta construcción de Bolivia, que sería ahí Kirilo, donde sería importante colgar el audio, que nos pusieras un link de archive.org o donde decidas colgarlo. Y Pues nada, mandamos ya mismo un mensaje por la lista, un poco consultando las fechas y que ya la otra semana la idea es definir eso, porque pues si está, la idea es hacerlo en octubre, pues hay que empezar a trabajar ya mismo, ¿no? Y una pregunta que se ha pensado sobre la página web o sobre el registro post evento. ¿Te refieres al post Lab Sur Lab Quito? Sea, ¿se va a seguir utilizando el dominio que hay? Sí, ya lo pagamos por 3 años más, ¿no? O no sé, lo pagamos por un largo tiempo, lo pagó Claudio, ¿no? Claudio Rivera hizo el pago del dominio. Sería seguir usando ese dominio. Yo creo que pensar ahora mismo en modificar la página ya mismo es un poco una locura porque no tenemos claro cuándo va a ser el próximo Lab Sur Lab y no es claro cómo va a ser. Pero sí, dentro del presupuesto del Lab Sur Lab Bolivia ya está un presupuesto para la página web, que es como un presupuesto para un webmaster, ¿no? Y para pagar el alojamiento. Y sí creo que hay que verlo, pero hay que primero aclararnos para dónde vamos, ¿no? Si lo digo es para hacerlo con tiempo, también. Sí, eso. Pues yo creo que es que ya definir las fechas nos permite hacernos un cronograma de trabajo de aquí a cuando sea el encuentro. Es que en octubre se nos viene a hacer de multitarea, tal vez igual viendo el cronograma, ir como separando comisiones, tal vez ese es el mayor problema cuando hacemos cosas colaborativas que todos queremos estar en todo. Entonces podemos hacer como comisiones que se encarguen de distintas cosas para que los procesos vayan mucho más rápido y podamos llegar a octubre sin ningún problema y con todo. Lo más posible resuelto. Eso. Pues nada, yo creo que lancemos, no sé, Lil, sería chévere que tú lanzaras por la lista lo de que estamos pensando las fechas y pues que están estas dos propuestas, ¿no? Tal vez, pues enero no me parece muy estratégico, pensémoslo tal vez si es ya para el otro año, que sea la primera semana de febrero. Y que lances tú como la propuesta a la lista de que estamos pensando estas dos fechas y queremos consultarlos con todos, porque pues de ser en octubre tendríamos que empezar a trabajar ya y un poco los que estamos en esta reunión pues que nos como que participemos en esa discusión que tú abras en la lista. No sé qué piensan. Bueno, yo mando ahora el mail con las fechas y creo que es mucho mejor febrero, quizás incluso en la segunda semana, aunque me voy a fijar cuándo es el carnaval aquí en Bolivia, porque eso sí corta todo. Sí, hay cosas con las que uno no puede dejar de lidiar, aunque también es positivo porque es la época en la que menos bloqueos hay por las fiestas. Sí, Está muy bien. realidades. Pero bueno. Lanzo eso con las fechas, sí me parece mejor en febrero que en enero, por el mismo hecho de que nosotros vamos a estar recién retornando a Maritadero y el equipo va a estar más laxo y viéndonos al día. Vemos eso y como un recordatorio de las tareas que tenemos por hacer pendientes e incluso tal vez una primera propuesta de qué comisiones podríamos armar para ir trabajando paralelamente los distintos procesos que necesita LabSurLab que encaremos ya. Eso, vale, Lil. Pues mira, yo te comento por experiencia, después de hacer un festival durante 10 años en el mes de febrero, Es casi como no tener vacaciones, porque bueno, más o menos digamos lo que tú sabrás, ¿no? Lo que no se concreta antes de la segunda semana de diciembre es como que no va a pasar, así que de un mes y medio para el día del encuentro. Entonces, digamos que febrero nos da tiempo, pero tampoco nos da tanto tiempo porque estamos todos en vacaciones. La gente sale a vacaciones en todas partes, de la segunda semana de diciembre hasta la segunda semana de enero, más o menos, ¿no? Entonces, eso también, digamos que lo tendríamos que considerar. Pero en todo caso, sí nos da un tiempo más, ¿no? Que son como esas 2 últimas semanas de enero y 1 o 2 semanas de febrero. Eso sí, bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Sí, tal vez sería interesante lo de febrero, aunque la idea creo era hacerlo el 2013, pero veamos cómo se arman esas discusiones. Pero sí, porque incluso da tiempo para presentar otros proyectos al poder público local también aquí en Cochabamba. Que ya entren en su planificación del próximo año. Entonces me parece más viable, tal vez en un tema de financiamiento, aunque con el público nunca se sabe. Pero veamos qué sale, qué otras propuestas hay, porque, claro, a los que estamos en la reunión nos puede parecer muy bien o muy mal, pero también va a depender de la gente que pueda venir y a quién esperamos que realmente esté, ¿no? Listo. Pues me parece chévere. Lil, un gusto. Igual para mí, un gusto charlar con ustedes y bueno, vamos armándolo. Eso. Vale, pues nada. Saludos a Dani, a Kirilo, a Alex. Y pues seguimos hablando y trabajando ahí en lo que tenemos pendiente. ¿Vale? Listo, un abrazo. Un abrazo, Lil. Saludos allá, gente en Matadero. Chao. Chao, chao. Entonces se imprime, ¿no? Se Eso, imprime. Kirilo.